noche en ese barcazo, llora por tu querer, y me pregunta la gente, y digo que no te quiero ver, y te deseo. Que ver rogando antes que acabe mi día, tengo que ver rogando, vendrá la vera mía, al mismo tiempo llorando, enferma y arrepentida. Vivir si te encuentro aborrecida, será por tu mal vivir cuando conmigo vivía.